Se llama Marilyn, la Cenicienta y las mujeres. Qué bien que les guste. Gracias. Se acopla un poquitito. Ahora. Ahora sí. No, la realidad no.